Ya, Lucas 9:62. Ninguno, ya dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ya, vamos a orar por esta palabra. Señor, te damos gracias por este momento en que estamos juntos. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo toque nuestras vidas. Señor, tu palabra es poderosa. Señor, viene inspirada por ti. Lo que tenemos, Señor, es palabra inspirada por ti. Oramos para que sea tu Espíritu obrando en nuestros corazones. Oh Dios, es necesario que remuevas nuestra vida, Señor. Nos cuestionemos lo que estamos haciendo, si verdaderamente te estamos siguiendo o no. Señor, queremos construir tu reino, que tu reino sea una realidad. Por eso que estos versículos que vamos a compartir, Señor, sencillos, pero tajantes en tu palabra, Señor, que nos conmuevan y podamos ser verdaderos discípulos tuyos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. A través de este ejemplo que nos da el Señor, nos habla de algo típico de ese tiempo, o que conocemos acá, de un campesino que está trabajando. Y a través de esta noble tarea de arar la tierra, Jesús nos ilustra de manera gráfica el llamado que Él nos está haciendo. En este versículo no hay palabras de consolación o de aliento para nuestras vidas, sino muy por el contrario, Él nos pone los puntos sobre las íes para hacernos ver un requisito fundamental para ser aptos para el reino de los cielos. Cuando estaba viendo el tema del arado, me acordé de Víctor Jara. Víctor Jara también debe haber visto al campesino trabajar, ya, y es un trabajo duro, de esfuerzo, ya, y por eso Víctor Jara en su canción dice, aprieto firme mi mano y hundo el arado en la tierra, hace años que llevo en ella, ¿cómo no estaré agotado? Trabajo de esfuerzo, el campesino, ya, pero también con esperanza, porque no voy a predicar de Víctor Jara, sino me tomo de este hermano, para que no me diga, no, este hermano. Y ya después se pone poético, vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra, ya, el trabajo frente, bajo el sol, y el sol brilla, brilla y brilla, el sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Afirmo bien la esperanza cuando pienso en la otra estrella, nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará. Y al final dice, como yugo de apretado, tengo el puño esperanzado porque todo cambiará. Él se inspiraba justamente este trabajo de este campesino, pero a pesar del esfuerzo, él tenía la esperanza de que algo iba a cambiar. Y como cristianos, haciendo un paralelo a nuestra vida, que el Señor nos manda arar la tierra, trabajar el esfuerzo, hay algo que no debemos hacer y es mirar hacia atrás. Porque los campesinos saben que para arar, para que quede derechito todo, hay que mirar hacia adelante. Y colocan una estaca al final y empiezan mirando siempre el punto donde tienen que llegar. Pero es algo que no se hace una vez, sino muchas veces hay que estar arando, trabajando la tierra, y eso trae cansancio. Entonces la pregunta, ¿por qué nos cansamos y nos retiramos de esta noble tarea? Ya, cuando deberíamos estar esperanzados que todo va a cambiar. ¿Y qué significa que todo va a cambiar? Que cuando oramos y decimos, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, sea hecha en la tierra. Y un día dice que la tierra se llenará del conocimiento de la gloria de Jehová, así como las aguas cubren la mar. Y eso es nuestra esperanza, nuestro sueño, nuestro ideal de que el reino de Dios se haga una realidad en medio de nosotros. Pero vemos las iglesias que están debilitadas, ¿cierto? Porque la gente ha perdido la esperanza. Entonces, nuestra actitud y nuestras aptitudes cuentan. Ya, no toda actitud nos hace aptos para el reino de Dios. Seguir a Jesús es ir tras su reino, el reino de Dios y su justicia. O sea, vamos tras el gobierno de Dios, los valores de Dios, el estilo de vida de Dios, y a los modelos que el Señor nos entrega. Y esa es nuestra lucha diaria, ya por vivir estos modelos de Dios en nuestra vida. Ahora, no todos responden a esta invitación de trabajar, de esforzarse y hacer este ideal cristiano, ¿ya? A veces nos olvidamos de este ideal. Pero yo tengo compañeros de trabajo que son marxistas y de repente me saco el sombrero con ellos porque tienen un ideal de justicia en la tierra, de una sociedad más justa. Pero ellos se juntan y andan buscando la manera de influenciar para imponer sus ideas. Porque tiene un ideal bien fuerte y que ellos quieren llevarlo a cabo. Y si hay marchas, van a las marchas y hacen los letreros y están tratando de convencer a las demás personas. Pero a veces como cristianos no tenemos esa, hemos perdido esa pasión, ¿ya? O no estamos enfocados a que el reino de Dios se haga una realidad en medio de nosotros. Y al contrario, transmitimos un mensaje desesperanzador. Todo está mal, está mal, está mal y va a seguir mal. Pero el Señor nos habla que un día este sueño, este ideal va a ser cumplido. Y es lo que sí o sí va a ocurrir. Porque las puertas del infierno no van a prevalecer frente a la iglesia. Vamos a salir triunfantes. Pero a veces vivimos un cristianismo medio derrotado. Como en el caso del banquete, el Señor llamó a todos. Pero todos dieron muchas excusas y no asistieron a este gran banquete. Puede ser que tengamos actitudes que no nos hacen aptos, ¿cierto? Quizás diferenciar lo que es una actitud y una aptitud con P. Actitud, ¿cierto? Es la disposición del ánimo, las ganas, ¿cierto? Que manifestamos para hacer algo, ¿cierto? El sábado a las 8:30 estamos acá en la iglesia. No, es ya. Y no tenemos la disposición de ánimo, es que hace mucho frío, es que esto y esto otro. Para las tareas de Dios que nos llama, ¿cierto? A veces estamos llenos de excusas. Pero también ciertas aptitudes, que es lo que es una aptitud, la suficiencia o idoneidad para obtener y ejercer una tarea o responsabilidad. Obviamente que si no tenemos esa habilidad, esa capacidad, ese conocimiento, a lo mejor no vamos a servir para el reino de Dios. Entonces alguno podría sentirse excusado. Pero Colosenses 1:12 dice, dando gracias con alegría al Padre, Él los ha facultado, en otra versión dice, es apto para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Gloria al Señor, porque la capacitación no viene dada por nuestra carga genética, por nuestras capacidades cognitivas, sino porque Dios ha operado en nuestra vida a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, ante esta invitación que nos hace el Señor para seguirle, para ser parte del reino de Dios, nuestras actitudes, nuestra disposición cuentan. Pero por sobre todo, lo que Dios va a juzgar ya es nuestra aptitud, esa capacidad. Y no viene esta capacidad ya de uno, sino viene de Dios, que Dios la ha puesto y nosotros somos responsables ya de llevar esta tarea adelante. ¿Cuál tarea? De traer el reino de Dios. Y esto nos involucra a todos nosotros, que somos colaboradores de Dios. ¿Se siente usted colaborador de Dios? ¿Que está colaborando para que el reino de Dios se haga visible en medio de esta tierra? Él nos ha capacitado. Somos hijos de Dios. Además nos dice que somos embajadores de Él. Por lo tanto, tenemos la capacidad para hacer esta gran tarea. Vamos a Marcos 1:16-20. dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. ¿Qué hicieron ellos? Y dejando al mes después las redes, le siguieron. ¿No? No, su versión no dice eso. Ya. La mía aparece en las de este siglo, parece. Dice: y dejando luego, ya, las redes le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. O sea, está hablando de una inmediatez. Inmediatamente, aquí estamos. Los hijos dejaron al papá y lo dejaron pagando ahí en la barca, trabajando, y se fueron siguiendo al Señor. Fue tan fuerte el llamado que ellos dejaron a su padre y se fueron ya a seguir a Jesucristo. Le siguieron. Vamos a Lucas 5:27. Lucas 5:27. Otro llamamiento del Señor. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, que es Mateo, ¿cierto? Sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, el Señor le dice: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Gloria al Señor. Ahí Mateo, otro que es llamado, e inmediatamente reacciona. El llamado era tan potente que estuvo dispuesto a dejar todo su, en este caso, ¿qué dejó? Su trabajo. Dejó la pega botada de cobrar un buen trabajo, ¿ya? Y decidió seguir con todo a Jesucristo. Y además lo invitó a la casa, ya a lo mejor quiso que lo disipulara al momento, y fueron a su casa, hizo una cena, ya, porque se comprometió con este tremendo desafío que es ser parte del reino de Dios. No solo parte, sino trabajar para que el reino de Dios se hiciera una realidad en medio de ese lugar. Pero ahora volvamos nuevamente a Lucas capítulo 9, y vamos a leer una situación similar del verso 57, donde está el contexto del versículo que leímos al comienzo, que el que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás no es apto, no está capacitado para el reino de Dios. Vamos a Lucas 9:57-62. Yendo ellos, uno le dijo en el camino. Ya, hay que ponerse en lado que Jesús iba con un montón de discípulos, gente que le seguía. Entonces dice que, yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, el Señor le dice a otro, tal como le dijo a Mateo, le dice: sígueme. ¿Cuál fue la actitud de él? Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y ahí es donde Jesús le dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno que quiere comprometerse a seguirle es apto si empieza a mirar hacia atrás, hacia su pasado. ¿Cuánta gente se ofrece seguir a Jesús? ¿O a cuántas personas Jesús le invita? ¿Tiene ello algún sentido sobre la realidad de las actitudes de la gente hacia Dios? En lo que hemos leído, en cada uno de estos llamados, quienes le iban a seguir, no pusieron reparos o peros al llamado, un llamado radical. Vimos, ¿cierto?, como Mateo, ¿cierto?, Simón, le dijeron, pero dejándolo todo, le siguieron. Pero en este último relato, vemos algunas actitudes que Dios toma en cuenta. El primero es una persona que quería seguir al Señor, ¿cierto?, en el verso 57. Y él se acerca al Señor, y no es que el Señor lo llama, sino que él se ofrece de voluntario, ¿ya? Y voluntario en esta causa. Te seguiré, le dice, a donde quiera que vayas. ¿Le dijo algo malo? Te seguiré donde quiera que vayas. Es excelente que alguien acá, ya hermano, yo lo voy a seguir donde quiera que vaya. Ya. Bueno, uno, excelente, ya. Qué bueno que estés apoyando el asunto. Parece, ¿cierto?, algo tan espontáneo, muy generoso, es para estar contento. Pero ¿qué es lo que Jesús ve en aquel hombre, en esta persona que a lo mejor nosotros no vemos? ¿Por qué Jesús lo ve, le responde de esa manera? Jesús, dice la palabra, que Él conoce las intenciones de nuestro corazón, ¿cierto? Entonces Él entendió que tras el ofrecimiento había algo que no era sólido. Ya, y el verso 58 lo da a conocer. ¿Cuál era el problema? Él, Jesús le dijo, ni siquiera te puedo ofrecer alojamiento, menos te voy a ofrecer un salario. Y él lo que estaba buscando en Jesús, que alimentaba a lo mejor las multitudes, empezó a buscar la seguridad. Aquí te voy a seguir, me voy a asegurar. Pero el Señor al momento fue al grano. Ya le dijo, mira, aquí no cuentan las cosas, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. No vas a tener un lugar seguro para vivir y reposar. Jesús sabía también que él iba a padecer, iba a sufrir, iba a ser perseguido y que los que le iban a seguir también pasarían por esa situación. Por lo tanto, inmediatamente le mostró el lado débil que él tenía. Entonces, hay muchos que uno observa y se da cuenta también que se acercan a Dios por obtener beneficios, ¿cierto? Vengo porque quiero ser sanado. Vengo a la iglesia, o uno malamente le dice, anda a la iglesia para que oren por ti. O sea, le estamos ofreciendo, ¿cierto?, las liquidaciones y cosas buenas que él va a recibir, ¿ya? Beneficios. Entonces la gente viene por beneficios materiales o temporales, pero cuando lo obtiene, ¿cuál es el siguiente paso? Se van. Hermano, y eso la verdad es que es dramático. Yo he visto acá en este lugar gente que ha estado esclava de las drogas, estado pero mal, Y el Señor lo ha transformado en nuevas personas. Y cuando están bien, se olvidaron de Dios. Siempre me ha quedado muy grabado un joven que se acercó una vez acá a la iglesia. Muy mal, muy mal. Y cuando estábamos en Calle Blanco, muy mal, alcohólico. Y bueno, le compartimos del Señor. Él aceptó al Señor. Su olor, cuando la gente es alcohólica, el sudor, lo que transmite es fuertísimo. Su rostro reflejaba las huellas de años de estar sumido en el alcohol. Lo fuimos conociendo. El gran drama de él es que se había casado, tenía una esposa, un hijo, y él tenía el problema del alcohol. Y en ese tiempo sufría porque, bueno, su esposa ya lo había dejado, su hijo lo mantenía su abuelo, su abuela, el niño estaba yendo aquí a los padres franceses, acá en Valparaíso, y él lloraba y nos contaba cómo él lo veía pasar por al lado de él. Y él ni siquiera sabía que era el padre, él botaba en la calle y cuando el niño iba a la escuela. Y él sufría por eso. Y Dios empezó a transformar su vida día a día, empezó a ir a la iglesia, me acuerdo que le gustaba hacer el aseo, todo el asunto, y empezó poco a poco a cambiar su rostro. Después vamos a orar por un trabajo, ya. Mira, hay un trabajo en la clínica del hermano Yanni, en el hospital había un trabajo, oremos por ese trabajo, oramos por ese lugar y quedó en el hospital ahí en la posta a trabajar. Y él cada día iba progresando. Y él era, después subimos que era electromecánico y él empezó a hacer el aseo. Así el aseo ahí en la posta y ya cada día iba hablando mejor, porque ya cuando hablaba al principio la lengua traposa y empezó a mejorar día a día. Y una vez había unas máquinas esas que usan para limpiar y él se metió a arreglarla y la arregló, cosas que estaban ya de baja. Dijera, esta persona le pega y lo cambiaron, lo sacaron del aseo y lo pusieron en mantención ahí a cargo de las máquinas. Hermano feliz, después llegaba arregladito, limpio, y lo íbamos a ver, lo discipulamos, y empezó. Y ya cuando estaba bien, empieza a aparecer, ay, el hombre, el ser humano, el orgullo, el no querer, ya cuando se sienten estables, ya no depender de Dios, sino del mismo. Al principio sutilmente, pero el milagro iba más allá todavía. Nosotros cuando lo discipulábamos, mira, anda, habla con tu señora, pídele que quieres ver al niño. Ya no lo querían ver, pero literalmente ni en pintura. Oramos también y ya, anda a hablar. Se presentó ante la esposa, ordenadito, y ya estaba totalmente otro. Y hermano, tremenda bendición. La esposa no le puso ningún reparo. Pudo conocer a su hijo, estar con él, que ya era adolescente. Y la familia le aceptó, lo empezó a juntarse con él, salir con él. Y de ahí empezó a alejarse de la iglesia. Y ya estaba muy ocupado. Bueno, para hacerle más corta la historia, porque fue bastante hechos. Pero para ver un poco cómo finalizo un poco una parte de esto, una vez Oriana iba a viajar a Santiago, en el terminal, estaba esperando la micro, y se acerca un pordiosero ahí, ya muy mal, y le pide plata para la micro. Quería una moneda. Y Oriana lo mira, y seguía mirando, y era él. Había vuelto nuevamente al alcohol, y estaba tal cual, o peor, como lo conocimos. Dios le dio una oportunidad. Y empezó a mejorar de nuevo. Oriana lo invitó a la iglesia. Vino, empezó, se recuperó. Pero rápidamente de nuevo dejó. Y de ahí nunca más supimos de él. Un caso, hermano, de que Dios había hecho un verdadero milagro. Le devolvió todas las cosas. Pero él, en el fondo, no quería seguir al Señor. Quería que Dios le solucionara sus problemas y cuando encontró solución, se alejó de Dios. Casos como eso, hermano, muchos acá, que Dios lo ha sacado de las deudas, que Dios lo ha sacado de muchas cosas y lo ha restaurado completamente, y cuando ya están firmes, sienten que no necesitan a Dios. Entonces este hombre refleja un poco eso, que él quería lo material, la seguridad, pero el Señor le dijo conmigo, no vas a tener esas cosas. Y lo más probable es que este hombre no le siguiera. El segundo retrato está en el 59. Y aquí el Señor lo llama y dijo a otro, sígueme. El Señor invita a una persona para que le siga. Ahora, ¿por qué lo llamó el Señor? Porque el Señor debe haber visto algo en él, en esta persona. Igual que en ti, que el Señor te llamó. Y le dice, sígueme. ¿Ya? No lo llamó, no, el Señor no le hizo una predicación, como a veces estamos acostumbrados, y incluso uno le llama el llamamiento al final, le hacemos el llamamiento. Jesús no le predicó nada, le dijo, sígueme. ¿Ya? Le hizo el llamado. Lo mismo que había hecho con Mateo, con los discípulos. ¿Ya? El griego de la palabra sígueme en este caso dice estar en el mismo camino. Que estés, recuerde que Jesús es el camino. Ven a este camino, ven conmigo. ¿Ya? Conmigo. O sinmigo, no. Conmigo, ven conmigo. ¿Ya? Le dice a esta persona. Y aquí hay el tema. ¿Queremos estar con el Señor, en el camino del Señor? Cuando Él dice, yo soy, Él es el camino, en ese camino del reino de Dios. ¿O que el Señor esté con mi camino? Y a veces tenemos trazada nuestra vida e invitamos al Señor. Señor, ven conmigo. Y queremos tener al Señor para que Él nos ayude. Es bacán tener al Señor al lado si te puede resolver todos los problemas. Entonces a veces queremos que el Señor se adapte a mi proyecto de vida, el Señor se adapte a lo que yo quiero. Y no deseo entrar en el camino del Señor. ¿Qué le respondió este hombre? Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. A veces lo tomamos como que el padre está en la UCI, ya espérate un poquito. No, él estaba esperando, seguramente él tenía la responsabilidad de, obviamente, de estar con su padre hasta que él muera. Podrían ser un año, dos años, cinco años, diez años. No dice ahí. Ya, no dice que él se iba a morir en el momento y a esperar un par de horas porque se iba a morir. No, sino que él a lo mejor estaba a cargo de su papá y él dijo, bueno, cuando se muera mi papá, te voy a seguir. ¿Es malo eso? Creo que no. ¿Ya? No es malo. ¿Qué es lo que Jesús ve en aquel hombre que nosotros no vemos? Aquí vemos las prioridades cambiadas. Vimos el caso de los hermanos que estaban ahí con el papá pescando. ¿Qué hicieron? Dejaron la barca, quedó el papá con los demás trabajadores y ellos se fueron y siguieron al Señor. Entonces, este llamado para este hombre era importante, pero nunca tanto como para dejarlo todo. Por eso el que ama padre o madre, hay un llamado fuerte, ¿cierto? ¿Qué? Pero el Señor nos confronta para vivir una vida ya donde estemos dispuestos a entregar todo por el Señor, a quemar las naves en este servicio a Dios. Y el tercer caso está en el versículo 61. Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Pone la condición, te seguiré, pero, ¿ya? ¿Cuántas veces, hermano, tú has puesto pero? Señor, sí, pero, ya sí sé, pero, y colocamos excusas para seguir al Señor. Pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. ¿Cierto? El argumento era despedirse de la familia. ¿Qué es lo que ve Jesús en esta actitud de este hombre? Ve los condicionamientos del corazón. ¿Ya? El que ama más a padre, madre, hermano, tío, pariente o amigo más que a mí, no es digno de mí. O sea, él tenía otras cosas primero y no tenía al Señor. Porque el Señor escudriña los corazones. Entonces, lo que demanda Jesús ya se resume en ese último versículo. Ya. Ninguno que habiendo puesto su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Nadie que asume una responsabilidad y luego mira hacia atrás. Ya. Mirar hacia atrás. El Señor quiere que veamos el supremo llamamiento, que veamos la urgencia de que hay un mundo que se está perdiendo. Pero también no es un llamado irresponsable, y lo hemos visto muchas veces en otros mensajes, que también hay que ver los costos, porque lamentablemente muchos, después de haber entregado su vida al Señor, como que después de un tiempo sacan cálculos, suman, restan, parece que le he entregado mucho al Señor. Perdí mi juventud, perdí esto otro. No debería haber estado tanto en la iglesia, haber hecho tantas cosas, debería haber más tiempo para mí. Si hoy día hay que tener tiempo para uno y se lo... No olvidamos del tremendo llamado de que somos colaboradores de Dios, que somos embajadores de Cristo, la tremenda responsabilidad que el Señor nos ha dado, porque Él nos llamó. Y entonces, hay que calcular, no es un asunto a tontas y a locas, como se dice. Nadie que mira atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios, para servir el reino de Dios. Cuando vamos a construir una torre, dice la palabra de Dios, ¿cierto? Que tenemos que hacer calcular. ¿Ya? En este trabajo me comprometo, ¿ya? Para servir a Dios. Entonces, cuando empezamos a recordar lo pasado, vínculos pasados, lo que dejamos atrás, estamos mirando hacia atrás, ya, y no estamos siendo aptos para trabajar en el reino de Dios. Cuando, si ustedes ven el versículo 9, sí, al final, perdón, del capítulo 9, después que le dijo este reto, porque es un reto, digamos, de desafío, los primeros versículos del capítulo 10 dice: después de estas cosas, ¿ya? De lo que había pasado anteriormente y del resto del capítulo, designó el Señor también a otros 70 a quienes envió de dos en dos delante de él a toda la ciudad y lugar donde él había de ir. ¿Cuántos envió? 70 más. Significa que había gente que escuchó el llamado del Señor y vamos y los mandó, ¿cierto? Adelante de él. Entonces hay que preguntar si el Señor te está llamando hoy día. ¿Estás dispuesto a que vayas donde el Señor te está llamando? ¿Estás dispuesto a dejar muchas cosas? ¿O estás pensando en que hay cosas que son primero, prioritarias para ti. Algunas razones por las cuales comenzamos a mirar hacia atrás. No ser firme en nuestras convicciones. Empezamos lo que dice la Biblia, cavilar. Primera de Reyes 18:21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis? Claudicar significa ceder a una presión o tentación. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Jehová es Dios, seguidle. Si es verdad el camino, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, seguidle. Y no esté en que sí y en que no. Entre dos pensamientos, entre dos aguas. El profeta Oseas le reclamaba al pueblo de Israel y le decía: Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Está dividido su corazón. No podemos, ¿cierto?, amar la luz y las tinieblas, porque no hay comunión entre ellas. Ya, por lo tanto, y no debemos estar, ¿cierto?, debilitados nuestras convicciones, sino que si el Señor te llama, es que el Señor te llamó. No ser de doble ánimo. El que mira hacia atrás es de doble ánimo. Santiago 4:8 dice: acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Un día sí, otro día no. Un día sí, otro día no. No es lo que Dios quiere. Corazón dividido. Hebreos 12:2 dice: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Fijemos la mirada en Jesús. Cuando hablábamos lo del arado, ¿cierto? Hay que poner la mirada allá para no enchuecarse, para ir derecho. Allá, pon la mirada en el Señor. Pero cuando miramos hacia atrás, lo que dejamos, y vamos a flaquear y nos vamos a desviar. Poner la mirada en Jesús. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Filipenses 3, del 13 al 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado ya. Pero, ¿qué hace? Hago una cosa, olvido lo que está atrás y me extiendo lo que está hacia adelante. No nos quedemos pegados en el pasado, hermano. Mira hacia adelante, toda la tarea que tiene, la tremenda tarea maravillosa que queda por delante. Gloria al Señor. Entonces, mirar hacia adelante y no mirar hacia atrás. Segunda de Pedro, bueno, no, Lucas 17:32 primero, Lucas 17:32, acordados de la mujer de Lot. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? ¿Qué hizo? Quedó petrificada. ¿Por qué? Miró hacia atrás, hacia su pasado, lo que estaba abandonando, la ciudad, una ciudad pecaminosa, Señor la destruyó. Le dije, no mirar hacia atrás. Y miró hacia atrás. ¿Cuánto han quedado petrificados en su vida espiritual por mirar hacia atrás y no mirar hacia adelante? Mirar a Cristo, mirar la cruz de Cristo. Entonces, acordaos de la mujer de Lot. No miremos hacia atrás lo que hemos dejado. Segunda de Pedro 2:20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellos, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Y en muchos casos, hermanos, que uno ha visto, lamentablemente esto se cumple. Dios lo ha purificado, Dios lo ha cambiado, lo ha hecho bellas personas. Miran hacia atrás y empiezan a caer. Y el estado postrero vuelve a ser peor. Y hermano, esto está en la palabra, no es algo como para asustarlos e infundir temor en ustedes, sino responsabilidad. Ya de que Dios mirar hacia adelante, no hacia atrás. O si no, nos vamos a enredar ya y al final nuestra mente se cauteriza y terminamos mal, tremendamente mal. Así que hermano, servir al Señor con temor y temblor, ¿ya? Entonces, no tener doble ánimo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Te seguiré, pero, hermano, diga, te seguiré. Ya, el Señor se encarga del resto. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Y como leíamos en Colosenses 1, 12 y 13, dando gracias con alegría al Padre, Él los ha facultado, los ha hecho aptos para participar de la herencia. Ya, una buena actitud, pero Dios te ha hecho apto para no tener que mirar hacia atrás. Pero está en tu voluntad. Pero Dios te dice, mira hacia adelante. Toda la bendición que hay hacia adelante. Porque Él te ha librado del dominio de la oscuridad y te ha trasladado al reino de su amado Hijo. Ya no estás en tiniebla, sino que estás en luz. Bien, hermano. ¿Queremos acompañar al Señor en su camino o queremos que Él nos acompañe en el nuestro? Y eso solamente tú lo puedes responder. Te invito a ponerte de pie y que podamos orar. Al igual que en los tiempos de Cristo, hoy día el Señor también está llamando. Y Dios, un Dios de misericordia, en todo tiempo llama, a veces somos un poco desobedientes, pero Dios, Dios de misericordia. Y me alegraba en la semana, no porque se murió mi tío, el último de los Vasconcelos, ya de mi familia, a los 92 años, pero hermano, yo daba gracias a Dios porque Él se fue con el Señor. Y no es una frase cliché. Él no quería nada con Dios. Mi papá le predicó muchas veces. Mi papá llegó por el conocimiento de su hermano mayor, que después murió. Pero, y después con el tiempo mi papá se convirtió. Mi tío nunca quiso saber nada con Dios. Con nosotros tampoco. Porque éramos cristianos. Pero hace un par de años atrás, dos o tres años, su hija menor se enfermó y necesitaba un donante para su riñón. Y él pudo clamar a Dios y se volvió a Dios. Y estos últimos años de vida que tuvo fue en comunión con Dios. Y su vida fue transformada. Y me acuerdo de la preocupación de mi papá por su vida, ya, y cómo él, y al final de sus días, a través de palabras que debe haber quedado en su corazón, él se acercó a Dios y pudo seguirle y entrar en este camino. Entrar en este camino. Quizás desperdició parte de su vida, pero ahí vemos un Dios misericordioso. ¿En qué aspecto? En que podría haber colaborado para el reino de Dios en un trabajo, pero Dios tuvo misericordia de él. Pero ahora en la realidad en que estamos, en que estás hoy día, el Señor quiere que entre a su camino. Y no que tú lo invites para que te acompañe y te solucione los problemas, sino que tú, sabiendo que va a ser un tema de esfuerzo, de sacrificio, estés dispuesto ya a perder tu vida. El que pierde su vida la va a hallar. Ya, el que pierde su vida, pero por causa del Señor. Oremos. Gracias, Padre, por esta palabra en este día.